Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Jueves 24 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos terminando prácticamente la semana 47 del año. Han transcurrido 329 días. La temperatura medio ambiente de esta gran Ciudad de México, bueno, le voy a decir que en este momento 19 grados centígrados en la zona centro de la Ciudad de México. Pero en las zonas altas, como es Coajimalpa, en toda esa parte del desierto de los Leones, la zona boscosa, en estos momentos la temperatura anda entre 12, 13, 14 grados centígrados. Hoy amaneció a eso de las 6 de la mañana con 50 minutos, amaneció el día de hoy y la temperatura rondaba entre 4 y 5 grados centígrados. En la Ciudad de México, en la zona centro, 7 grados centígrados. La puesta del sol se espera a eso de las 5 de la tarde con 57 minutos y la temperatura más alta que se espera se registre pues es esta de 19 grados centígrados que está en estos momentos. La Ciudad de México, así como toda la República, ha sido impactada por un frente frío que a lo largo de lo que resta del fin de semana se va a ir haciendo más cruento. Las temperaturas, así que le recomiendo que si puede abrigarse, taparse, si es usted persona mayor de 50 años, cuídese, póngase un suéter, esos vientos colandesnos, cómo nos pegan y casi nos matan, ¿eh? Entonces hay que cuidarse. Los vientos fríos y estos días así tristes que hemos tenido prácticamente en todo lo que va de la semana, pues se asemejan a lo que estamos viendo en la economía, ¿no? Días fríos, difíciles para los mexicanos. ¿Por qué? ¿Porque se tomó una decisión en los Estados Unidos de Norteamérica? No, mire, yo creo que no es así. El problema real que tenemos es que se han tomado malas decisiones aquí, en este lado de la frontera, en México. La dependencia casi completa de Estados Unidos de Norteamérica, le compramos gasolina, le compramos aceite, le compramos todos los insumos que se necesitan para la industria, inclusive energía eléctrica, también le importamos de Estados Unidos, maíz, sorgo, ¿qué me quiere contar usted? Mototractores, tractores, vehículos, llantas, computadoras, todo. Dependemos prácticamente del país vecino del norte. La producción en México en cuanto a tecnología, bueno, se fue olvidando. En cuanto a agricultura, se dejó de lado, se fue perdiendo y es lo que nos ha llevado a esta situación. El pensar que México tenía el oro negro en las manos, que se les convirtió en cuentas de vidrio y simplemente esa riqueza que nos decían que iban a administrar, pues nunca ha sido administrada para los mexicanos. Sí, unos cuantos se han enriquecido, ahí tenemos ejemplos, Javier Duarte, que le gusta Rafael Moreno Valle, el gobernador de Morelos, que también anda metido ahí en problemas, el gobernador de Sonora, de Chihuahua, ¿de dónde no? A Rubiel Ávila, que también le están destapando ahí sus trapitos. Ya vienen las elecciones, obviamente 2017. Esto va a implicar el acoso y el golpeteo por todos lados. ¿A qué vamos con esta reflexión de los tiempos fríos? Mire, lo mejor es cubrirse. Lo mejor es taparse. Tomar las previsiones necesarias. A final de cuentas, si las cosas vienen muy bien, como nos pronostica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tenga usted la certeza de que nos va a ir muchísimo mejor tomando las previsiones necesarias. Y si nos va mal, como dice Banco de México, bueno, pues ya tendremos los paliativos amarrados y puestos para que no nos agarren con los calzones debajo de las piernas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte, vamos y regresamos con el punto crítico de la noticia. Como que ay. Programas sociales del gobierno federal no han sido utilizados de forma facciosa, asegura ante diputados el titular de CedeSol, Luis Enrique Miranda. Admite ser operador político del presidente Enrique Peña Nieto y dice no creer que eso sea malo. Investiga PGR a 250 funcionarios vinculados con exgobernadores de Sonora, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz. Tribunal colegiado da entrada al recurso de revisión promovido por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán sobre su extradición a Estados Unidos. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen a la Cámara de Diputados coadyuvar para esclarecer los hechos. Aseguran solamente querer la verdad, no dinero. Caravana de madres de migrantes desaparecidos de Centroamérica llega a la Ciudad de México. El programa de actividades incluye un encuentro con senadores, la visita a un reclusorio y la presentación del documental A mí no me va a pasar. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido en el ámbito federal. Está Francisco Montaño, nuestro compañero, en el Senado de la República. Debo recordarles que el día de hoy se otorgó la medalla Belisario Domínguez a un ex marino de la Armada de México, quien evitó, exponiendo su vida, el que hubiera una explosión en esto que era una gasolinería allá en Ayotzinapa, con estas revueltas que se dieron con parientes, estudiantes y amigos de los 43 desaparecidos. Gonzalo Rivas es él, se le hizo el reconocimiento. Sin lugar a dudas, primera vez desde Victoriano Huerta que un militar sube al podium de la Cámara de Senadores a agradecer el otorgamiento de una medalla de este tipo a su hermano, también militar. Hay que recordar que se criticaba mucho que este tipo de medallas se les daba a gente poderosa, de mucho dinero, industriales, políticos, ¿no? Bueno, el día de hoy ya se le dio también a un militar, ex militar, su hermano es militar en activo, y también hay que tomar en consideración que está en puerta la aprobación de facultades para que el ejército pueda hacer y deshacer en las ciudades. ¿Hasta dónde va a llegar esa patente de corso que se le va a dar al ejército? La situación muy lastimada de Enrique Peña Nieto, sin lugar a dudas, lo está llevando a darle facultades al ejército y reconocimientos que en otros tiempos, en otras épocas, no se hubieran dado. Francisco Montaño, ¿qué pasó en Xicoténcatl, esa casa emblemática del Senado de la República? Eduardo, buenas tardes. Pues sí, en sesión solemne y con la participación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como testigo de honor, el Senado de la República distinguió con la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas Cámara. Su reconocimiento se hizo al humanismo heroico, como la calificaron los propios legisladores. La presea y el diploma se entregaron de manera post-mortem a su madre, Clitia Cámara Murillo, en una emotiva ceremonia en la que se reconocieron el valor de Rivas Cámara, pero también de todos los héroes anónimos que trabajan todos los días por hacer de México un mejor país. Su hermano, el teniente Ivas Rivas Cámara, dijo que el laureado hizo lo correcto, aunque perdiera la vida. La senadora Sonia Mendoza, a nombre del Senado de la República, destacó que en estos tiempos donde la corrupción, la inseguridad y la pobreza son un flagelo, la gente es capaz aún de creer en la legalidad, gracias a compatriotas que sin interés o cálculo han sacrificado y dedicado su vida en carne propia al intentar cambiar el mundo a través de cambiar la vida de las personas que están a su alrededor. El hermano de Gonzalo Rivas narró el dolor de perder a su hermano tras 20 días de agonía debido a las heridas recibidas en la explosión de la gasolinera de Chilpancingo Guerrero, donde estaban llevando a cabo un bloqueo en la carretera los normalistas de Ayotzinapa por la desaparición de los 43 estudiantes. Ahora, nunca se arrepintió, pues, hizo lo correcto, añadió el teniente, y después se montó una guardia de honor en la estatua del prócer chiapaneco Belisario Domínguez y se entonó el himno nacional. Eduardo, yo considero que aquí el gran ausente, aunque también ya en vida, pues fue precisamente el escritor Luis González de Alba, quien promovió durante bastante tiempo, bastantes meses, a través de sus columnas, y formalmente hizo la solicitud al Senado de la República para que fuera un héroe ciudadano, un civil, el que recibiera, en este caso, la medalla Belisario Domínguez, que fue precisamente Gonzalo Rivas Cámara, Eduardo. Bueno, pues ni tan civil, ¿no? Aunque nos los quieran pintar de civil, pues resulta que sí era marino, integrante de las Fuerzas Armadas de México. Así se van dando las cosas. Lo que sí hay que recordar es que Belisario Domínguez, en el tiempo de Victoriano Huerta, en el año de 1913, más o menos, fue asesinado, le cortaron la lengua. ¿Por qué? Bueno, pues por exigirle al presidente en ese tiempo, Victoriano Huerta, al que se le llama el traidor a la patria, porque traicionó a Madero, al presidente Madero. Hay que recordar que Victoriano Huerta era su secretario de la defensa, simuló una invasión, un ataque en contra del gobierno del presidente Madero, y después lo obligó a renunciar. El traidor Victoriano Huerta, bueno, cuando le reclama el senador Belisario Domínguez, senador chapaneco, por cierto, de esos que no tienen pelos en la lengua, le reclama airadamente que debe tomar cartas en el asunto y que no es posible que las cosas sigan como están. Más o menos, si usted lee la historia, va a hacer una comparación y va a ver que las cosas prácticamente no han cambiado. Lo mismo que peleaban en ese tiempo se sigue peleando ahora. Bueno, a Belisario Domínguez lo levantan, le dan su levantón, se lo llevan por los rumbos de Coyoacán, les sacan la lengua literalmente y realmente y se la cortan. Bueno, eso sucedió en el año de 1913, un 7 de octubre. Hay que recordarlo porque el derecho a la información es de todos los mexicanos, de todo el mundo. La libertad de expresión es lo que se debe garantizar. El periodismo y la comunicación son esa parte de la conciencia de los seres humanos en una sociedad, la conciencia de una sociedad que debe ser crítica y no permitir de ninguna manera que se cometan atropellos. ¿Regresan los militares? Pues hay que verlo. Francisco Montaño, te agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Aquí seguimos pendientes, Eduardo. Gracias. Vámonos con Gaby Herrera. Ella está ahí en el Estado de México. Siguen dándose los broncones, ¿no? En Nezahualcóyotl. Gaby, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Y sí, fíjate que comentarte que aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, pues el pasado martes, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, anunció con bombos y platillos la entrega de becas a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. Eduardo, todo estaba muy bien. Las madres de familia recibieron en sus casas una invitación con un folio que les daba a entender que con ese folio podían recoger ellas sus becas. Y así está, fue en el plurifuncional en la colonia Vicente Villada, Eduardo. ¿Qué fue lo que les dieron, Gaby? Porque no te escuché bien. Les dieron la invitación. Ajá. Una invitación por parte del presidente con un folio, Eduardo. Ajá. Con ese folio, ellas iban a poder recoger sus becas y las citaban en el plurifuncional. ¿Qué iban a poder recoger? Lo que pasa es que no te escuché. ¿Qué es lo que iban a poder recoger con el número de folio? Las becas, Eduardo, las becas que les habían sido asignadas a los estudiantes, tanto de nivel de primaria, secundaria, ajá, y preparatoria. ¿Y estas becas fueron asignadas de manera indiscriminada o hubo algún proceso para definir a quiénes sí y a quiénes no? Exactamente, el proceso fue escoger a los niños con excelentes calificaciones. Ajá. Y bueno, anexarlos al programa de becas para los estudiantes de excelencia académica. Entonces cumplieron con los requisitos, Eduardo, y bueno, finalmente estaban ellos contentos porque llegan a recibir su beca. Tal vez así que tuvieron que pernoctar en la noche para poder tener un buen lugar. Oye, con el frío que está haciendo, ¿eh? con el frío que está haciendo para los chiquitines y para los padres adultos mayores, ha de ser mortal, ¿no? Así es, pero la necesidad de Eduardo los llevó a las madres de familia pues a quedarse afuera del plurifuncional para pues, ser las primeras en recibir sus pues becas, Eduardo. Pero fíjate que lamentable situación, porque a la hora de acercarse a las mesas y entregar su folio y todos sus papeles, pues les dicen que no están en lista. ¿A pesar del número de folio que se les había entregado? ¿Perdón? ¿A pesar del número de folio que se les había entregado? Así es, Eduardo, así es. Les dijeron que no estaban ya en lista y que a lo mejor les podía llegar a su domicilio la tarjeta. Entonces no se explican por qué las citan. Uh-huh. Y a última de cuentas les dicen que no están en lista, que les llegará a su casa a la tarjeta, o si no les llega la tarjeta, que los iban a apoyar con útiles escolares. Bueno, cuando el programa está muy claro que eran las becas, Eduardo. Oye, pues ahí hay de dos, ¿no? O van a la función pública a presentar su denuncia y a derechos humanos, o se van a la Profeco para denunciar al servidor, al prestador del servicio, que es la Secretaría de Educación Pública del Estado, por incumplimiento, ¿no?, de lo ofrecido. ¿Por dónde crees que se deban ir? Así es, Eduardo, pues muy indignante este caso, y sobre todo que se hayan burlado de los padres de familia de esta manera. Que a lo mejor, ¿dónde quedó ese dinero, Eduardo, de las becas? Porque de que están foleadas, están foleadas. Y que ahora les hagan con que, pues, siempre, ¿no? Esa es una burla, y bien tú lo comentas, levantarles un acta en la Secretaría de la Función Pública, o en su caso, al mismo presidente, por haberse burlado de ellos ahí en la Fiscalía de Servidores Públicos, Eduardo. Pues sí, porque a final de cuentas, mira, la necesidad y el hambre hace que muchas veces estoicamente se reciban estos insultos y se aguanten, porque no les queda de otra. Ojalá que una autoridad superior tome el asunto y lo revise. Muchísimas gracias, Gabriela Herrera, desde el Estado de México, por tu información y sobre todo por los comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Pues ahí ve usted, siempre nos salen con algún lío gordo, ¿no? Y pensaría uno que con todo esto que ha sucedido de Duarte, de los Duarte, de los gobernadores de Sinaloa, de Sonora, ya ve que Tomás Yarington también ya lo persiguen por delitos cometidos hace 8 años, hay que ver si no han prescrito, ¿no? En el momento que lo agarren le digan, disculpe usted, señores gobernador, fue un lapsus brutus de el señor procurador, ¿no? Bueno, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Está ahí en la Cámara de Diputados. Hoy compareció el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. ¿Qué cuentas entregó Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Hubo dos temas el día de hoy en Cámara de Diputados que captaron la atención de los diputados. Uno es la comparecencia del secretario de Turismo, y básicamente lo que el secretario destacó ante los diputados es que ante el inminente arribo al poder del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, bueno, pues él en las cifras del turismo no ha notado una cifra que se permita predecir que algo grave va a pasar. Y ponía el ejemplo de que el turismo de México hacia Estados Unidos se ha incrementado en un 12%. Y que el turismo hacia nuestro país, de Estados Unidos hacia México, se ha incrementado en un 10%, y que por esas cifras que él tiene, bueno, pues que él no veía una situación todavía crítica o peculiar que le pudiera llamar la atención y fuera de consideración. Por otro lado, Eduardo, el otro tema que acaparó la atención de los diputados fue el que tuvo ayer la comparecencia al secretario de Desarrollo Social, que como tú recordarás, bueno, pues los diputados lo criticaron de una manera muy puntual, muy precisa, algunos de una manera muy dura. Y bueno, cuando la diputada de Morena señala al secretario de Desarrollo Social que las cifras pobreza que él da no son compatibles con las que da el Coneval, y que bueno, necesitaba estudiar un poco más esas cifras, la respuesta del secretario fue de que bueno, que sí, efectivamente a él le faltaba estudiar, pero que no había estado estudiando psiquiatría, diciéndole de una manera indirecta a la diputada que era una loca. La reacción el día de hoy no se hizo esperar en Cámara de Diputados. prácticamente diputados de todos los partidos le están pidiendo al presidente Enrique Peña Nieto la remoción inmediata del secretario de Desarrollo Social. Veremos si el presidente es sensible a las voces del Poder Legislativo y que en próximas horas se anuncie la remoción de este secretario. Si no removió al actual, pues de la PGR, al Procurador General de la República, a pesar de todas las acusaciones que hubo, ¿tú crees que va a remover al de Cedesol? Pues por supuesto que no, están operando. Oye, allá en la Cámara de Diputados, ¿qué se ha dicho con respecto al fiscal anticorrupción? ¿Quiénes son los que se perfilan? Mira, llama la atención en este caso, sin lugar a dudas, que uno de los candidatos trae el apoyo de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, y me refiero al magistrado Manuel Allíriz. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Federal Administrativa, ¿no? Así es. Aquí los diputados es de todos conocidos que, bueno, que este nombramiento que se va a dar es va a ser histórico, porque, bueno, es una de las piezas angulares del Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó hace algunos meses en nuestro país. Y sin lugar a dudas llama la atención la candidatura de este magistrado porque trae un apoyo muy fuerte de la sociedad civil. Esto, en traducción de términos políticos, significa que es una persona a la cual la sociedad civil le reconoce su trabajo, su eficiencia, su imparcialidad. Sí, hay que recordar. Sí, perdón, Juan Carlos, hay que recordar que él ha estado metido prácticamente en todos los ámbitos de la impartición de justicia, desde la justicia penal hasta la administrativa, ¿no? Así es, y tiene bajo este apoyo, yo le llamaría abrumador, de varias asociaciones. Lo que se puede leer, Eduardo, políticamente, es que, bueno, la sociedad civil está reconociendo un trabajo profesional y serio. Y esto es importante porque, sin lugar a dudas, el perfil del nuevo fiscal, sea quien sea, Eduardo, tiene que garantizar imparcialidad en la impartición de justicia a través de su nombramiento. Sí, y además que pretenden que se quede 9 o 12 años, ¿no? Oye, se baraja también el nombre del sobrino de Fernández de Ceballos, del jefe Diego. Así es otro de los nombres. Ahí en detalle, para algunos diputados es que, bueno, lo leen como muy azul. Es decir, ajá, por la relación con Diego Fernández de Ceballos, automáticamente estarían, algunos diputados lo han dicho, es un candidato del PAN. Bueno, no se trata de que sea un candidato del PAN, pero evidentemente su relación con un personaje de notado peso político al interior del PAN es importante, ¿no? Veremos ahí cómo se resuelve ese tema. Y hablando del PAN, si me lo permites, Eduardo, ¿sí?, está circulando aquí en Cámara de Diputados desde hace rato que Ricardo Anaya, en una visita que hizo hoy por allá por el Senado, pues la Torre Azul, parece ser que tuvo un descalabro, pero no político. Parece ser que se descalabró el presidente nacional del PAN. ¿Cómo, bueno, va a ser? O sea, ¿físicamente se rompió la cabeza? La cabeza. Y están circulando en redes sociales, bueno, que lo están atendiendo en algún hospital de por allá, de por Observatorio. No tenemos al menos... Que probablemente sea el ABC, ¿no? El American Chambers. Probablemente sí. No tenemos la información así certera y confirmada, pero es lo que está en redes sociales y se comenta aquí en Diputados. Bueno, y fíjate que yo estuve por la mañana allá en la Torre Azul y no me percaté de nada de eso, ¿eh? Que luego muchas veces sucede y lo manejan con pinzas, ¿no? Sí, yo creo que no sé si haya sucedido en Torre Azul o enfrente, que es el Senado. Ajá. Pero bueno, el tema es que en redes dicen que Ricardo Anaya está descalabrado. Digo, esperemos que todo esté bien, que de haber pasado lo que se dice en las redes sociales, el presidente nacional del PAN esté bien y darle la vuelta a la página y que continúe con su trabajo político, ¿no? Pues ojalá que todo quede en nada más en golpe y no pase a más, porque políticamente ya ves que Rafael Moreno Valle está metiéndole toda la lana del mundo con tal de descalabrar y descarrilar al PAN. Con esto de que se anunció de que probablemente vaya PAN y PRD al Estado de México, ¿cómo visualizas 2018? Eduardo, es un tema súper interesante por una sencilla razón. Hay al interior del PRD la visión de que en un cálculo electoral frío no les beneficia mucho a ellos el ir aliados con el PAN, y que el gran beneficiado de los votos del PRD sería el PAN.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5:36 PM, ya regresamos. Mire, al principio del programa le quería comentar sobre esta disposición que se tomó ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para eximir a aquellas personas que hereden diferentes predios, no se habla de uno o de varios, del pago de impuestos. Imagínense lo que representa todo esto, ¿no? Muchísimas personas, ante el fallecimiento de sus familiares, tardan años, muchos una vida o dos o tres vidas, varias generaciones, para ir a regularizar la propiedad porque no tienen dinero. En este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ayer eliminar el pago de impuestos por adquisición de inmuebles por herencia y reducir en un 10% el pago del predial a quien instale azoteas y muros verdes en sus inmuebles. Sin lugar a dudas, aquí lo que se está incentivando es que las personas, una, se regularicen y dos, contribuyan con el medio ambiente. Tenemos en la línea al integrante de la Comisión del Trabajo y Fomento al Empleo, a José González Espina Miranda, diputado local del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nos llamó mucho la atención esta disposición que se tomó ayer en la Asamblea Legislativa y la pregunta es, ¿qué alcance tiene, a partir de cuándo empieza a aplicar la norma, y si es correcto lo que nos dijeron y lo que se está planteando? Sí, mira, es correcto. Esta iniciativa, pues bueno, tenía un año que la presentó tu servidor. Se dictaminó en la Comisión de Hacienda, se votó efectivamente en el Pleno. Estamos nada más esperando las observaciones que haga el gobierno del Distrito Federal en este tema, y estamos esperando la pronta promulgación de la ley, que no puede exceder los 30 días. Esta iniciativa, obviamente, el alma que tiene, pues nos percatamos que muchas personas quedan en la Ciudad de México. Primero hay que aclarar que en la Ciudad de México es en la única ciudad de todo el país que se paga este impuesto. Este impuesto sería duplicado, ya que si tú compras o cualquier otro otra transmisión de dominio, obviamente tú pagas un impuesto. Y obviamente cuando alguien fallece, pues vemos que sería dobletear el impuesto, ¿no? Ya que tú pues no preves que alguien fallezca y te herede, ¿no? Entonces en este tema pues afecta a cualquier persona de clase social, ¿no? Porque pues desde el inmueble de los más baratos que puede haber en la ciudad, de 1,900,000 pesos, pues imagínate pagar el 7-8% del valor comercial del inmueble para que te lo adjudiques. Entonces, lo que vemos es que las personas nada más llegan al proceso de aceptación de las herencias y no hacen la adjudicación, puesto que tendrían que pagar este impuesto, ¿no? Que pues en las condiciones como está la economía, pues es un gran apoyo el que este impuesto no esté cobrando. Sí, sin lugar a dudas, en muchas ocasiones la persona que hereda prefiere dejar las cosas así como están, porque si no tendría que vender o remantar el bien para poder regularizarlo. Con esta decisión que se ha tomado, que tengo entendido el día de ayer ya fue aprobada por 28 votos a favor y 13 abstenciones, diputado José González Espina Miranda, ¿a partir de cuándo va a aplicar? Mira, como te reitero, estamos esperando las observaciones que haga el Ejecutivo y después... No, pues el Ejecutivo va a decir que no. Ahí no se exponen a que el Ejecutivo diga que no, porque ya ves que anda detrás de los ingresos y el quitarle esta parte le va a doler bastante. Nosotros estamos viendo que esta ley, fuera de quitarles, les da. ¿Por qué no les quita? Porque en realidad la gente no hace esa adjudicación del inmueble precisamente por lo que estamos comentando. Entonces en realidad no es algo que les estés quitando, porque simplemente la gente no lo hace. ¿Sí me explico en ese tema? O sea, no lo están haciendo por lo oneroso que es. O sea, tú no cuentas con que se vaya a morir un familiar, pues obviamente cualquier persona que está en este tema, pues no va corriendo inmediatamente a pasarlo a su nombre y pagar el 8%, 9% del valor comercial del inmueble, ¿no? Normalmente una persona, me imagino que cuando hace su testamento, lo que procura es dejar un bien, ¿no? No dejar un mal. Sí, claro, tú dejas el bien, pero que lo pases a tu nombre, pues eso sí te va a costar, eso te cuesta y te ha costado, nada más en la Ciudad de México. Por eso vuelvo a reiterar, este es un tema nada más de la Ciudad de México. En todas las demás entidades del país, este impuesto no se cobra. O sea, aquí lo pagan, aquí hasta la fecha se paga como si comprara, lo cual nosotros creemos desde Acción Nacional que es algo injusto, apoyando la economía familiar, ¿no? Claro, muchas veces, vuelvo a repetir, la gente no tiene y tiene que rematar el bien que era de los abuelos o de los papás, porque no tiene para pagar esos impuestos. Y por el lado este de incentivar a aquellas personas que pongan las azoteas verdes, ¿qué hay a partir también de cuándo va a aplicar y cómo va a aplicar, diputado? Es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos esperando que el Ejecutivo haga sus observaciones, pero en estas dos materias creemos que inclusive este mismo año ya pueden empezar a aplicar, para que sean promulgadas. Ojalá que a partir del primero de enero, ¿no? Porque la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, bueno, va a ser una cuesta de 2017, dicen que todo el año va a estar tremendo. Ojalá que estos incentivos que están pretendiendo aplicar ustedes se puedan llevar a cabo a partir del primero de enero. Lo tomaríamos con buenos ojos, ¿no? Muy fuerte para que así sea, pero aún el Ejecutivo tiene 30 días para promulgarlo, más dar sus observaciones. Pues si te parece, le vamos a dar seguimiento, diputado José Gonzalo Espina Miranda, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le vamos a dar seguimiento y en unos 15 días nos hablamos para ver cómo va el asunto y qué resuelve el jefe de gobierno. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Te agradezco muchísimo y aprecio el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Es el diputado José Gonzalo Espina Miranda. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Trabajo y Fomento al Empleo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya nos lo dijeron, ¿no? Ya fue aprobado. 28 votos a favor, 13 abstenciones, pero ya quedó pleno. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que el jefe de gobierno no vaya a aplicar el veto de bolsillo, ¿no? Que diga, no, ¿saben qué? Yo no lo publico. ¿Por qué? Porque me dejaría de entrar a las arcas de la Ciudad de México tantos millones de pesos, que al final de cuentas esos dineros son de todos los ciudadanos, y entren a una o entren a otro cajón, viene siendo lo mismo, lo estamos poniendo todos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El proletariado se ha visto severamente golpeado ante el deterioro de la economía nacional. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. El salario se ha visto duramente mermado por el elevado índice de precios. Abogamos por un verdadero cambio en la política salarial. ¿Cambia la política salarial? Entonces que los trabajadores ganen el salario de los altos funcionarios y los altos funcionarios ganen el salario de la clase trabajadora. Siendo así, ¿seguirían abogando por un verdadero cambio en la política salarial? Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La inflación general anual registró hasta septiembre de 2016 17 meses consecutivos en niveles por debajo del 3%. Si bien en octubre se ubicó ligeramente por encima de esta cifra, como resultado de la gradual tendencia al alza que ha mantenido la inflación subyacente y del impacto que tuvo el incremento en el precio de las gasolinas en la frontera norte de nuestro país. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo ayer que el desempeño de la inflación subyacente se explica principalmente por la evolución del subíndice de precios de las mercancías, que ha venido respondiendo a la depreciación de la moneda nacional. El mantenimiento de una inflación baja durante el periodo que se está reportando fue producto de la conducción de la política monetaria, de la ausencia de presiones significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada, del bajo nivel de los precios internacionales de gran parte de las materias primas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos centavos el día de hoy, el dólar, Rubén Labastida, ¿cómo quedó? Bueno, pues hoy tenemos el dólar exactamente a la compra en 20.30, a la venta 21.05. Sigue la alza el dólar en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores. La tenemos exactamente en 45.251.48 unidades al alza, un 15%, Eduardo. No, 0.15. O sea, sí, claro. Nada, ni una motita de mostaza, una minucia, casi nada. Es lo que subió. Mire, el superdólar, eso sí, está a todo lo que da. Los norteamericanos pues deben estar felices, ¿no? Todas las demás monedas han venido devaluando frente al dólar. Su poder adquisitivo es muy fuerte. En algunos casos como México vienen y tienen para comprar un 30% más. En otros países se ha dado 45, 50, 70% más con un solo dólar. China, bueno, ese sí se ha mantenido abajo con respecto al dólar y no le ha pegado tanto, pero hay que tomar en consideración que China no depende completamente de Estados Unidos y México, sí. De las economías, la más golpeada es la mexicana. ¿Por qué? Precisamente por la dependencia que tenemos de los Estados Unidos de Norteamérica. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo quedó el día de hoy? La tenemos en $39.87 el barril, exactamente. Las reservas internacionales quedaron en 174,139 millones de dólares. El oro, eso lo compra usted, esa monedita que le gusta a todos, la onza en 31,000 pesos. Y la plata libertad en 300 pesos la onza. Bueno, esa es la información de economía y finanzas, pero el gobierno de la Ciudad de México, ¿qué pasó el día de hoy? Rubén Labastida, nos tienes en ascuas. Bueno, pues el día de hoy, fíjate que se anunció que en 2017 serán sancionados los funcionarios que discriminen a las personas. Ándale. Así es que se va a dar a conocer. O sea que si yo llego morenito o blanquito y no me quieren atender, ya. Voy ya. Y lo acuso. Sí, sí, algo así va a empezar a funcionar. A ver, supone. Si no nos hacen como en la Cámara de Diputados, ¿no? Un compañero reportero o compañera reportera, imagínese que pues fue maltratada ahí por una diputada y fue a presentar queja. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ya no le permitieron la entrada a la Cámara de Diputados, que tienen instrucciones de no permitirle la entrada a la compañera reportera. Sí te creo, sí te creo. Es que nos ponemos a pensar en la discriminación exactamente ahí en Estados Unidos. Ajá. Donde por cierto ha habido muchísimos casos últimamente de odio racial. Pero aquí en México, pues no cantamos malas rancheras, como dirían por allá. Así es que en 2017 se va a dar a conocer la segunda encuesta sobre discriminación aquí en la Ciudad de México, que se buscará que el COPRED tenga un vínculo directo con la Contraloría General Local para poder sancionar a servidores públicos que discriminen a la gente por su apariencia. La discriminación por apariencia, por situaciones laborales, lo que venía comentando de la Cámara de Diputados que sucedió hoy en la mañana, vamos a tratar de confirmar ahorita con la compañera que fue agredida, en el sentido de que está cumpliendo sus funciones de informar, pero como no les place, no les gusta, no les cae, bueno, pues le cierran la puerta. Y ¿sabe qué? Usted no es bienvenida aquí en la Cámara de Diputados y no puede entrar. A pesar de que le dice, oiga, yo soy reportera y mire, estoy acreditada en los medios. Y sí, pero tenemos instrucciones de que no puede pasar. Este tipo de discriminación, y además en contra de aquellos que estamos obligados a informar, solo transgrede la esencia de la democracia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando un funcionario le vale, sabe que no le van a hacer nada porque hay una impunidad total en este país. En la misma Cámara de Diputados, recuerdo yo, 1990, una cosa así, pues se puso el corral de la ignominia. ¿Y por qué le llaman el corral de la ignominia? Porque los reporteros no pueden pasar de ahí. Los reporteros, camarógrafos, fotógrafos, periodistas que van a cubrir los eventos y lo que sucede en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, pues tienen que estar en ese corral de la ignominia. No pueden bajar, no pueden meterse al pleno, no pueden hacer muchas cosas. Eso sí, a los privilegiados, los cuates, los favorecidos, los que son de los medios afines, bueno, esos pueden andar donde les dé la gana. Pero aquellos que son críticos, mire, les hacen la vida imposible de cuadritos, y si pueden, los persiguen. Y si pueden, los desaparecen. Y si pueden, los matan. Y ya los hemos visto con Yarrington allá en Sinaloa. Lo hemos visto con Javier Duarte en Veracruz. Hemos visto los casos del Gober Precioso en Puebla. Y hay que recordar el caso de los periodistas desaparecidos con Moreno Valle, también en el estado de Puebla. Hay que recordar que el coordinador en la Cámara de Diputados de la fracción parlamentaria del PRI en los tiempos del Gober Precioso, ¿quién cree que era? Pues Rafael Moreno Valle, priista eminente. Y obviamente cuando se dio la situación de que no le dieron la oportunidad de participar como candidato a la gubernatura, pues rompió con el gobernador y buscó mejores aires, y los aires los encontró en el Partido de la Revolución Democrática y en el Partido Acción Nacional. La pintita ya la traen. Eso de